comenzó la conferencia. Gracias a todos por la presencia. A ver si podemos recibir el sonido. No estamos recibiendo el sonido ahora. Dos meses después del hallazgo del cuerpo de Luciano Arruga, para informarles sobre las novedades que recibí. Sí, sí, ahora sí. Las investigaciones, bueno, ahora sí, que se desarrollan para esclarecer la causa de su muerte. Ha habido varias declaraciones en el Juzgado Federal de Morón a cargo del doctor Juan Manuel Salas, y ha habido una reconstrucción del hecho en la Avenida General Paz que refuerzan nuestra convicción sobre la intervención de la policía bonaerense. Vamos a darles todos los detalles que hemos recogido, y para comenzar la conferencia de prensa se va a dirigir a ustedes la hermana de Luciano, Vanessa Orieta. Buenas tardes a todos, gracias por estar, por acompañar. Esta conferencia de prensa, como bien dice Horacio, va a tratar sobre los últimos avances de la investigación. Nosotros queríamos, justo teníamos que tener esta conferencia de prensa antes de que terminara el año. Sabemos, reconocemos la repercusión que tuvo la aparición de Luciano el 17 de octubre de este año. Tuvo la repercusión que no tuvo nunca este caso. Entendemos también, y porque nos relacionamos con familiares, que cortar esa comunicación muchas veces genera mala información, y que quizás ustedes puedan replicar situaciones que no tienen que ver con esta cosa, o que en definitiva lo que intentan hacer es entorpecer la ruta de la verdad. Por supuesto que no llegue a la sociedad la información completa y verdadera, tal y como lo describe la familia y los abogados. En este sentido, y teniendo en cuenta que por única vez quizás tuvo la repercusión que nosotros pedíamos desde el primer momento, es que queremos agradecer fuertemente a los medios alternativos, comunitarios independientes, permítanme hacerlo, que son hermanos y compañeros en esta lucha y que han desde el primer momento. Y ahora sí, un poco avanzar en lo que es esto, ¿no? Estos dos meses de la familia. Y que ustedes entiendan claramente que la necesidad de tomarnos este tiempo, de reflexionar sobre los avances, de leer y releer cada una de las pruebas, tiene que ver con dar la información de una forma certera y entendible para todos ustedes. La familia sigue denunciando el accionar de la policía bonaerense. No ha cambiado nuestra denuncia. Nosotros no hablamos de que Luciano murió producto de un accidente automovilístico. Nosotros decimos que Luciano llegó a ese lugar de una forma que la justicia tiene que investigar, y también decimos que Luciano no cruzó por motus propio la General Paz esa madrugada. Es la justicia, por supuesto, la que tiene que determinar qué ocurrió esas tres horas previas a que Luciano apareciera a las 3:20 aproximadamente de la madrugada del 31 de enero. ¿Qué ocurrió esas tres horas previas en donde nosotros denunciábamos la desaparición de Luciano? Cuando Luciano aparece y cuando se empiezan a tomar esas nuevas declaraciones y se empiezan a obtener nuevas pruebas, es cuando las anteriores, las que surgieron de esos 4 años de investigación, bueno, vuelven a cobrar fuerza. Cobran vida y fortaleza, y lo que hacen es endurecer aún más nuestra hipótesis de que la policía al menos actuó de una forma encubridora, cómplice, al menos. Para nosotros siguen siendo los responsables principales de todo lo que Luciano vivió esa noche. Un testigo que estuvo en el accidente, después los abogados detallarán bien la información, habló que ese día, en ese supuesto accidente, Lo que vio fue correr a un pibe desesperado, como escapando de algo. El abogado Juan Manuel Combi en este último tiempo lo que intentó hacer, no está presente hoy, pero es uno de los abogados de la causa, en todo momento lo que intentó hacerle entender a la gente que escuchaba esta situación es hacerles entender la situación a través de otro caso, que fue el caso de Ezequiel de Monti. Ezequiel de Monti no se tiró al riachuelo porque se quiso tirar al riachuelo. A Ezequiel de Monti lo obligó la policía a tirarse al riachuelo. Nosotros queremos saber quién obligó a Luciano, con nombre y apellido, a cruzar esa madrugada la General Paz, poniendo en riesgo su vida. Este dato que surgió de la última etapa de la investigación es sumamente importante. El testigo dijo que vio correr a un pibe desesperado. Pero lo que pone más en duda el rol de los policías bonaerenses esa noche es que otro testigo sitúa a un patrullero de la bonaerense en el lugar del hecho, a la hora del hecho. Este es otro dato importante. Anótenlo. Se indica que un patrullero de la bonaerense esa madrugada durante el accidente estuvo en la colectora al costado de la General Paz. La pregunta es, la que se haría cualquiera de nosotros, la más lógica. Habiendo estado ese patrullero en ese lugar, habiendo observado y teniendo conocimiento de que ese accidente había ocurrido en ese lugar, ¿por qué, si fue un supuesto accidente, a la familia no se le dio información de ese hecho? De ese hecho que había ocurrido a tan solo 20 cuadras de nuestra casa. Y si uno lo relaciona, o relaciona este hecho con los anteriores, y realmente empieza a entender la real situación que estamos denunciando. Esa noche, los patrulleros, especialmente del destacamento de Lomas del Mirador, no pudieron dar cuenta del recorrido de sus móviles en horarios cruciales. Tampoco pudieron dar cuenta de qué hicieron durante una cantidad de horas determinada en un predio llamado Monte Orrego, en un descampado. Más datos que se unen a lo que teníamos con estos hechos finales es la prueba que se ha hecho sobre el libro de guardia del destacamento. El libro de guardias del destacamento tenía tachaduras, borraduras, enmiendas, hojas arrancadas. Es un libro importante que registra los nombres y apellidos de las personas que son detenidas. Si no son detenidas, esa detención es arbitraria, esa detención es ilegal, esa detención ya no pasa a ser una detención, sino que es un secuestro. Y esto es otra de las patas que nosotros venimos denunciando también. Que esa noche Luciano fue secuestrado. Esto lo denuncia la familia. Pero esto lo denuncia la familia porque tiene pruebas importantes que han emanado de la investigación judicial. Y es ahí donde yo les pido a ustedes que salgan a preguntar a aquellos que tienen que dar las respuestas. ¿Por qué esto hoy en democracia sigue ocurriendo? ¿Por qué los libros son adulterados? ¿Por qué los patrulleros dejan de emitir señal para impedir que se registre y se ubique cuáles fueron los movimientos que realizan hasta ahora y que nos impidieron a nosotros tener con claridad el dato de qué hicieron esa madrugada? ¿Por qué los patrulleros del destacamento se mantuvieron en un lugar descampado en donde no tenían que estar esa noche y nunca pudieron decir claramente por qué tuvieron ahí? Bueno, todo esto hay que ir a buscar la respuesta al lugar donde la tienen. Al Ministerio de Justicia, al Ministerio de Seguridad, al gobernador de la provincia de Buenos Aires, a todos los personajes que se encuentran en asuntos internos, a todos ellos ustedes les tienen que ir a preguntar por qué en esta causa existen tantas irregularidades cometidas por la bonaerense que son la que alimentan la denuncia de la familia de Luciano Arruga y que se unen a la actualidad de las investigaciones de esta causa que hablan a las claras de que el pibe corría desesperado y que en ese lugar estaba posicionado un patrullero de la bonaerense que nunca informó de esta situación a la familia. Y ahí es donde el por qué no se informó esto, cobra realmente sentido. Para nosotros no se informó esto porque ellos fueron los mismos que llevaron a Luciano a ese lugar. Y esto es lo que los familiares pedimos que la justicia investigue. Hay datos de ese momento que no están, que se extraviaron, que se perdieron, que son pruebas muy importantes para la causa. Por ejemplo, las zapatillas de Luciano, que podrían determinarnos cosas importantes, que explicarán los abogados, pero podrían darnos cuenta de, bueno, esto, cómo Luciano llegó a ese lugar tan inaccesible, tuvo que subir un terraplén, tuvo que tener un recorrido dificultoso hasta llegar a este lugar. Bueno, esas pruebas no están. Y esto sigue hablando de que Luciano fue desaparecido por el Estado en su conjunto. Es difícil para nosotros, y en este tiempo se ha hecho mucho esta pregunta de cuál es la hipótesis que maneja la familia. ¿Qué pasó con Luciano durante esas 3 horas previas? Nosotros no vamos a entrar ahí, porque es un sufrimiento enorme para nosotros imaginarnos cuál fue el dolor, el sufrimiento que le tocó vivir a Luciano. De algo estamos seguros, y lo vuelvo a afirmar en esta mesa. La justicia tiene que investigar a la policía bonaerense. La justicia tiene que investigar a los funcionarios judiciales que no escucharon a la familia. Tienen que ser condenados porque les hemos presentado un jury de enjuiciamiento por todas las tareas que lo que ocasionaron es un entorpecimiento en esta causa. Y recordarles, porque también es importante en esta causa, que esta familia denunció a la policía bonaerense desde el primer momento y que fue la fiscal Roxana Castelli, a la que pedimos jury de enjuiciamiento, la que le entregó la investigación a esa misma policía denunciada. Jury de enjuiciamiento también se pidió al juez Gustavo Banco, de Juzgado de Garantía número 5 del Partido de La Matanza, y a la fiscal Celia Cejas, de la Unidad Fiscal número 1 del Partido de La Matanza, por haber investigado a la familia durante 1 año y 6 meses. Pedimos, y para terminar, como lo pedí la última vez, respeto a la hora de informar sobre esta causa. Recordarles nuevamente que nosotros no avalamos la teoría del accidente. Por eso le pido a aquellos periodistas que han escrito en algunos medios de comunicación que, por respeto a la familia y a esta causa y al recorrido que venimos haciendo para acceder a la verdad, no entrecomillen titulares como "murió en un accidente", o "se hacen cargo o no se hacen cargo". Encomillar un título de una nota es mezquino. Hace un daño terrible. Y por sobre todas las cosas, lo que genera es que la sociedad no pueda saber cuál es la verdad de esta causa. Del mismo modo les pido que si vuelven a escuchar la teoría del accidente por boca de algún funcionario, como en su momento fue el funcionario Tellerman, vocero de la provincia, o el mismo ministro de Justicia Casal, si vuelven a escuchar de boca de estos funcionarios que esta causa se trató de un accidente, le recuerden que hay un pibe testigo que vio correr a Luciano, desesperado el 17 de octubre, y hay otro testigo que ubica a un patrullero de la bonaerense en el lugar del hecho. Y recuérdenle, de paso, la serie de irregularidades que se llevaron a cabo en el destacamento de Lomas del Mirador. Y recuérdenselo, por sobre todas las cosas, por el futuro de sus hijos. Porque si realmente quieren vivir en un país democrático, donde el derecho de las personas se respete, empiecen a exigir respuestas, no solamente en la familia. Aquellos que se encargan de generar estas políticas asesinas, que no generan respuestas, sino muchas dudas y que impiden llegar a la finalidad, que es el castigo a los responsables materiales, políticos y judiciales. Muchas gracias nuevamente. Y nos vemos en cualquier otro momento cuando podamos tener mayor información de la causa. Bueno, Vanessa Orieta, abriendo la mesa de la conferencia de prensa. Yo voy a darles algunas precisiones sobre la causa judicial Horacio Berbisky, que lleva el Juzgado Federal de Morón a cargo del doctor Juan Manuel Salas. El episodio al que se refirió Vanessa, del testigo que dijo que vio un chico que corría desesperado, es altamente calificado, no es un testigo cualquiera, es el conductor del vehículo que lo atropelló. Cuando se produjo el choque del automóvil contra el cuerpo del pibe, este hombre figuró en el acta que elaboró la Policía Federal como testigo de actuación, como si fuera una persona que pasaba por allí. Recién ahora, cuando se identificó el cuerpo, el juez Salas lo citó a declarar y quedó establecido que este hombre era el conductor del vehículo, que había sido sobreseído sin que se realizara investigación alguna sobre el episodio. Y él declara que ahora que él sabe que se trataba de Luciano y que lo que había pasado con Luciano previamente, recién en ese momento él podía entender la situación, que él no había entendido la situación, porque él venía manejando su automóvil y de golpe ve a un muchacho que corre desesperado y dice, como si estuviera escapando de alguien, cosa que él no entendía por qué. Y dice que el muchacho vaciló, si cruzaba, si no cruzaba, y finalmente cruzó y él lo atropelló con el vehículo. El segundo testigo al que se refirió Vanessa también es un testigo altamente calificado, porque es la primera persona que llegó al lugar luego del impacto del vehículo contra el cuerpo de Luciano. Es un hombre que iba en una motocicleta y que, al ver lo que acababa de ocurrir, frenó su motocicleta y trató de proteger el cuerpo caído para que no fuera atropellado por otros vehículos que seguían pasando. Maniobra en la cual estuvo a punto de ser atropellado él mismo. Tomó su motocicleta y la giró de modo de iluminar con los faros de su motocicleta el cuerpo caído para advertir al resto de los automovilistas. Y en el momento que hizo ese giro para colocar la motocicleta, vio en la colectora, que estaba más abajo de la autopista, vio una camioneta de doble cabina de la policía bonaerense que estaba detenida a pocos metros de donde fue el impacto del vehículo contra el cuerpo de Luciano, con las balizas apagadas. Esto lo declara ante el juez. Luego declaran otros testigos que también figuraban como testigos de actuación en el acta inicial que había elaborado la Policía Federal, que confirman que cuando ellos llegaron al lugar había un vehículo detenido, el cuerpo caído en el suelo y una motocicleta que estaba transversalmente iluminando el cuerpo con sus luces. Esto es muy importante porque son todas personas que no tienen ninguna relación ni con la familia de Luciano, ni con la PDH de La Matanza, ni con el CELS. Son personas que fueron, digamos, ubicadas en el lugar por la intervención que tuvo la Policía Federal en el momento del hecho y que luego fueron citadas por el juez Salas. Y que refuerzan absolutamente la hipótesis que nosotros hemos manejado desde el primer momento respecto de la participación en el hecho de la policía bonaerense, que nunca hizo ninguna manifestación pública sobre este hecho, en el cual uno de sus móviles estuvo presente a pocos metros en el momento de producirse la muerte de Luciano Arruga. Por supuesto, no tenemos todavía los elementos para determinar quiénes eran las personas que participaron, pero está claro que la policía bonaerense no es de ninguna manera ajena al hecho. El terraplén en ese lugar es muy empinado, lo cual hace altamente improbable que alguien decida en una situación normal y por su propia voluntad cruzar por ese lugar cuando tiene un cruce disponible mucho más accesible y sin ningún riesgo. Además, la reconstrucción que hizo, que ordenó el juez Sala en el lugar del hecho, en el mismo horario, corroboró las declaraciones de estos testigos y quedó muy claramente establecido desde dónde el motociclista vio al patrullero. El juez pudo verificar que efectivamente desde el lugar donde estaba tenía la visión sobre la colectora como para poder ver al, a la camioneta de doble cabina de la policía bonaerense. Los testimonios de la causa muestran además otro elemento altamente llamativo, y es que Luciano estaba vestido con una ropa que no era la suya, cosa que no ha sido de ninguna manera explicada, ¿no? Así es otro de los misterios que deben ser explicados y que muestran, digamos, el cúmulo de irregularidades que hay en este episodio. Todavía al día de hoy no fue localizada la totalidad de la ropa que Luciano llevaba puesta, y según el acta que labró la Policía Federal, llevaba una mochila. Pero los elementos que estaban en esa mochila hasta el día de hoy no han aparecido. Son elementos de prueba que la Fiscalía no resguardó, que el Juzgado de Instrucción no resguardó, y que muestran el grado de desidia con la que las autoridades judiciales han encarado este tema, al margen de las prácticas de encubrimiento que se llevaron a cabo y que motivaron la denuncia, por la cual se ha promovido el juicio político del juez Banco y de las fiscales Cejas y Castelli, por los temas que ya hemos referido en anteriores oportunidades. Tampoco han aparecido las zapatillas que llevaba Luciano. Es decir, por la documentación de la causa sabemos que tenía zapatillas, pero no aparecieron las zapatillas que hubieran podido, y que si aparecen podrían tal vez dar indicios importantes sobre por dónde estuvo, qué tierra hay en ese calzado. Digamos, son todas cosas que en una investigación sobre un homicidio o sobre una muerte, por motivos todavía no establecidos, son muy importantes. Ahora, estos son los hechos nuevos. Los hechos anteriores, nosotros los hemos mencionado en oportunidades anteriores, pero queremos transmitirles una sistematización para que se comprenda mejor, porque nosotros hemos mencionado en ocasiones anteriores que Luciano estuvo detenido en el destacamento de Lomas Mirador en 2008, donde fue golpeado, donde fue torturado por los policías de ese destacamento, que la hermana, que Vanessa, llegó a la comisaría, que lo escuchó gritar, que él pidió que lo salvaran de esa situación. Pero este episodio está claramente determinado en su fecha de producción, porque hay una actuación policial. Cuando él fue detenido, se labró un acta donde están las impresiones digitales de Luciano, que permitieron 5 años y 8 meses después la identificación del cuerpo. De ahí provienen las huellas digitales. Pero lo que no habíamos, digamos, sistematizado en comunicaciones anteriores con la sociedad, son los hechos previos a esa detención documentada de Luciano. Ese episodio no fue de ninguna manera el único. Hubo otras detenciones y hostigamientos y golpes por parte de la policía bonaerense que se produjeron luego de un episodio en el cual un adulto que solía relacionarse con los jóvenes del barrio le ofreció a Luciano participar en asaltos a supermercados y les dijo que no iban a tener problemas porque tenían apoyo de la policía bonaerense. Luciano se negó a participar en esos robos y a partir de ahí se desató la violencia y el hostigamiento policial en su contra. La primera detención por averiguación de antecedentes, esa muletilla por la cual la policía se permite detener a los ciudadanos sin ninguna causa, fue el 22 de julio de 2008. Fue detenido él junto con un grupo de amigos. Los acusaron de robar con un carrito de cartonero. Estuvo detenido en la comisaría de Don Bosco y fue golpeado. Poco después, efectivos de la misma comisaría de Don Bosco alentaron una pelea entre dos grupos de jóvenes, que esta es una práctica muy común, tanto de la policía en los barrios con los pibes jóvenes como del servicio penitenciario en las cárceles. Es decir, provocan la violencia entre dos grupos de jóvenes y luego intervienen ellos regulando la situación. Y la policía detuvo a un grupo de chicos del barrio 12 de octubre, entre ellos a Luciano, y permitió que fueran agredidos con piedras por el otro grupo. Y uno de los chicos terminó con graves heridas en la cara. En otro episodio, un policía que custodiaba una panadería de Lomas de Mirador pretendía, autoritariamente y sin ningún motivo, que Luciano no estuviera por esa zona, que se fuera de allí. Lo golpeó en la cara y le ordenó que se fuera. Los policías de Don Bosco decían que no querían ver a Luciano en su jurisdicción. En otro caso, Luciano y sus amigos fueron detenidos en la calle y colocados contra una pared. Fueron golpeados por policías de la comisaría de Don Bosco con una escopeta en las piernas. A Luciano le pusieron un arma en el pecho y le dijeron: "No contestes, que si no te vuelo el pecho". Según los relatos de los jóvenes del barrio, las agresiones verbales hacia Luciano eran constantes. Desde los patrulleros le gritaban: "Negro de mierda". Bueno, esas detenciones por averiguación de antecedentes eran frecuentes en el barrio. Y según los testimonios de distintos vecinos, ocurrían en cualquier hora del día. Según declaraciones de los amigos de Luciano, eran llevados al destacamento de Lomas del Mirador y allí los golpeaban. Bueno, Vanessa mencionó la adulteración de los libros de la comisaría de Loma del Mirador, lo cual hace que estas detenciones se conocen por testimonios de otras víctimas y de testigos, pero no están asentados en documentos oficiales, y es parte de la gestión de la violencia que la policía bonaerense practica contra los pibes de los barrios pobres. Y sí, el episodio sí asentado que mencioné primero, el 22 de septiembre de 2008, cuando Luciano iba a trabajar, efectivos del departamento del destacamento de Lomas del Mirador lo detuvieron. A pesar de que tenía 16 años, estuvo detenido más de 9 horas en un lugar que no está habilitado para alojar detenidos y fue torturado en ese lapso. La familia, digamos, por la intervención de Vanessa, logró, digamos, sacarlo de la del destacamento, Luciano tenía dolores abdominales y marcas evidentes en el rostro. Y fue iniciativa de Vanessa de llevarlo al hospital de San Justo, porque no solo lo tuvieron en un lugar que no está habilitado para eso, sino que no cumplieron con los mínimos requisitos de una revisación médica que acredite el estado en el que ingresa o en el que sale de un lugar de detención. Y esa revisión que le hicieron en el hospital, en el Policlínico de San Justo, permitió constatar y que quedara constancia de las huellas de los golpes que él había recibido. Y esto dio lugar a un juicio contra el policía Diego Julio Torales, del destacamento de Lomas Mirador, cuyo juicio oral empezará en marzo de 2015. Esto se logró por la intervención de Vanessa, porque los mecanismos institucionales no funcionaron. Si ella no hubiera tomado esa iniciativa, esto no hubiera ocurrido. A fines del mismo año 2008, un puntero barrial y un efectivo del destacamento intentaron desalojar a Luciano y a su familia del lugar donde vivían. Y Luciano lo reconoció al policía que intentaba desalojarlo de su casa como uno de los que estuvieron en el destacamento y que lo golpearon aquel día de septiembre de 2008. Luego está el largo capítulo de las irregularidades policiales el día de la desaparición, el 31 de enero del 2009, y las maniobras de encubrimiento durante la investigación. Sin lo cual, nada de esto sería posible, porque la violencia arbitraria que la policía ejerce contra los pibes pobres de los barrios del conurbano bonaerense no sería posible sin la complicidad del estamento judicial. Fue una larga batalla política, organizativa y judicial, en la que participó en primerísimo lugar la familia, luego un grupo de amigos y familiares de Luciano, como el abogado que hoy no pudo asistir, Juan Manuel Combi, como la PDH de La Plata, de la cual está presente Pablo Pimentel aquí. De La Matanza. Y finalmente el CELS, los que permitieron que la causa fuera sustraída de la jurisdicción provincial, donde se investigaba como una ausencia, como una persona perdida, y que pasara a la justicia federal como lo que es una desaparición forzada. A partir de lo cual pudo, digamos, comenzar esta reconstrucción de la que estamos dando cuenta hoy. Bueno, Vanessa ya les contó el tema de los patrulleros que salieron de las cuadrículas asignadas, que no pudieron dar razón de qué hacían varias horas fuera de su lugar de circulación, a pesar de que están obligados a informar detalladamente cuando salen de la cuadrícula previa de circulación. El episodio de los patrulleros detenidos en el descampado del Monte Dorrego, el abandono de otro móvil del objetivo que tenía asignado y su alejamiento de la cuadrícula, el hecho de que móviles de distintas dependencias no hayan emitido las señales que tenían que emitir, todo en la noche de la desaparición de Luciano. Las irregularidades en los libros del destacamento de Lomas del Mirador, libros desarmados, con las hojas sueltas, escrituras enmendadas, correcciones con tinta blanca, hojas faltantes, tachaduras, renglones salteados, la caligrafía de un renglón que difiere de la del resto, es decir, todas irregularidades que son muy graves y que muestran un modus operandi de la policía bonaerense que solo se puede realizar con la complicidad judicial. Que la investigación en los primeros 5 días posteriores a la desaparición de Luciano haya sido encargada por la Fiscalía al mismo destacamento donde había sido torturado, la introducción de líneas de investigación falsas que la policía bonaerense primero alimentó y luego siguió distrayendo la investigación, el hecho de que a partir de una de esas pistas falsas la Dirección Departamental de Inteligencia de La Matanza se apostara en los primeros días en la casa de la abuela de Luciano y le diera instrucciones y directivas a la familia de lo que tenían que hacer y lo que no tenían que hacer, invadiendo absolutamente y en forma completamente ilegal la vida de esa familia que acababa de sufrir un golpe tan duro como la desaparición de un chico adolescente. Los ex jefes de calle del destacamento fueron finalmente apartados de la investigación, pero a pesar de eso siguieron interviniendo con averiguaciones por completo ilegales, entrevistaron amigos de Luciano, recorrieron la zona varias veces, dejaron constancia de sus conversaciones en el barrio en un acta firmada por el policía Torales, que ahora será juzgado por las torturas a Luciano dentro del destacamento. Y cuando meses después, a partir de la insistencia de la familia y de toda esta movilización, las autoridades judiciales ordenaron peritar el destacamento y los móviles del destacamento, se individualizó uno de los autos objeto de peritaje y cuando se iba a realizar el peritaje se descubrió que el policía Torales estaba lavando el vehículo ostensiblemente para borrar cualquier huella que pudiera encontrarse. Y varios policías de Lomas del Mirador hostigaron a algunos de los testigos que habían involucrado a policías en la desaparición de Luciano y los amenazaron con que a ellos iba a pasar lo mismo si hablaban. Hay además muchas contradicciones en las declaraciones de los policías sobre lo que cada uno hizo esa noche. Hay falencias en el registro de los libros de la comisaría, irregularidades en los procedimientos y absoluta imprecisión en la posición de numerosos móviles policiales durante esa noche, aparte de las maniobras de entorpecimiento que fueron verdaderas actividades de encubrimiento de la policía bonaerense por parte de la justicia. Bueno, el 25 de noviembre, como les decía, el jurado de enjuiciamiento de magistrados y funcionarios bonaerenses decidió abrir el juicio político a las dos fiscales y al juez. El accionar judicial fue absolutamente displicente con la familia. De ninguna manera se encaró una investigación compleja con la seriedad con la que se debía haber encarado. No hubo respuestas de la familia. Y por el contrario, trataban a la familia como si la familia fueran sospechosos. El hecho que durante 45 días se le haya encargado a la propia policía bonaerense la investigación y la intervención de los teléfonos de la familia durante un año y medio que ordenó la fiscal Celia Cejas, es decir, para la práctica habitual de convertir a la víctima en investigado, ¿no? Y además la reserva arbitraria y discrecional de la información que se iba incorporando al expediente, la familia no era informada de las novedades que se iban produciendo, lo cual fue dilatando una investigación que podría haber llevado, digamos, al punto en el que está ahora, mucho antes de los 5 años y 8 meses que transcurrieron. El mero hecho de que las huellas digitales de Luciano recién se hayan incorporado muchos años después y que son las que permitieron la identificación del cuerpo que había sido enterrado como NN, es absolutamente elocuente sobre el grado de despreocupación y negligencia con la que actuaron esas fiscales. Bueno, estas son las responsabilidades que se van a determinar cuando funcione el jurado de enjuiciamiento. Es decir, han transcurrido ya casi 6 años desde la desaparición de Luciano, se ha encontrado el cuerpo, se ha determinado la mecánica final del impacto que produjo la muerte y se ha avanzado en el establecimiento de hipótesis investigativas y de sospechas absolutamente fundadas sobre la participación policial. Nosotros asumimos el compromiso, tanto la familia como la PDH de La Matanza, como el CELS, de seguir informando a medida que se vayan produciendo novedades, hasta llegar al esclarecimiento final de este crimen de Estado. Muchas gracias. ¿Quería hacer alguna valoración? Ha hablado Horacio Barbisky. Buenas tardes. Quisiera hacer alguna valoración y comparación también política con Pablo Pimentel, de la PDH de La Matanza. Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza viene siguiendo. Por supuesto, me uno a todo lo que se ha planteado por Horacio y por Vanessa. Acabo de llegar recién, se nos ha pedido que se nos tomó una declaración testimonial en el juzgado de Morón como presidente de la PDH para poder aportar en la causa federal que está llevando el doctor Salas. Y la verdad que nos hizo recordar un montón de casos que se venían dando mucho antes que Luciano. Con esto quiero decir que todo esto que muy bien describió Horacio, que le dio una puntillosa atención a cada cosa, viene sucediendo de antes con otros casos. Y nosotros, cuando vino Vanessa a la PDH ya por marzo del 2009 a pedir ayuda, no encontraba en quién poder apoyarse, bueno, por supuesto que lo vimos como un hecho gravísimo, pero lo asociamos con, nosotros decíamos así, un mejoramiento diabólico de metodologías de que algunos miembros de la policía aplican para con una porción importante de la ciudadanía joven de la provincia de Buenos Aires. Y que esto sin duda no se podía llevar a cabo si no había una cierta complicidad con parte del Poder Judicial y parte del Poder Político. Y en esto lo describimos con tres casos que pasó, que atendió la PDH en La Matanza. Los primeros, a mediados del 2001, una detención por doble A de un joven matancero que no tenía, lo habían visto entrar a su casa por arriba de la pared porque se había olvidado la llave. Le pasa un patrullero y se lo llevan, sospechando de que no era el dueño de la casa. Cuando abrió la casa, cuando le mostró el documento, todo, así todo lo llevan. Y Sergio Daniel Díaz apareció al otro día en un calabozo solo de contraventores, desmayado, se suponía que estaba desmayado, inclusive le tiraron un balde de agua para ver si se despertaba. Cuando vieron que no se despertaba, llamaban a la ambulancia, lo intentaron salvar, lo llevaron al Posadas, avisaron porque un enfermero, era amigo de una hermana de Sergio Daniel Díaz, que era docente, le avisan de que había un Sergio Daniel Díaz que estaba siendo llevado, no sabía si era su hermano. Concretamente, Sergio Daniel Díaz murió al cuarto día intentaron operar, y la hipótesis policial inmediatamente fue, no, lo que pasa, y esto lo dijo el jefe de policía en su momento, frente a mí y al papá de Sergio Daniel Díaz, lo que pasa es que se cayó de la pared cuando lo intentamos detener. Y empezamos la investigación, y entraron compañeros abogados de la PDH, pedimos la reautopsia, a los tres meses se hizo, con perito de parte. Participó la Academia Nacional de Argentina Forense, el doctor Linares, ya fallecido, un hombre muy grande, pero muy respetado por todos los forenses que estaban ahí en la autopsia, había sido profesor de todos, y se pudo determinar que Sergio Daniel Díaz había sido golpeado con un elemento contundente, con energía cinética en su cabeza, y eso lo produce un ser humano, no lo produce una caída X. Luego se da de muchos años, después de muchos años, y esa causa siguió, costó muchísimo, pero concluyó en el 2008 con una condena a cadena perpetua al responsable de la comisaría. La primera vez que se condena, por lo menos en La Matanza, a un responsable de una comisaría por no haber observado todas las situaciones que se habían vivido en ese lugar. Luego viene el caso de Gabriel Blanco, que fue un joven que había sufrido lo mismo que se detalló perfectamente acá: acoso, persecución. Era un chico que estaba saliendo de las adicciones, un chico que sí robaba, lo reconocía, estaba siendo recuperado por un grupo de salesianos y compañeros nuestros de la PDH en Villa Bórguara, ahí en Casanova. Ya estaba saliendo, estaba trabajando, había ido a comprar un cartel también, un joven pobre de una villa. Había salido a comprar un cartel para darle la bienvenida a su hermana, que había tenido familia. como algunos pueden hacer un pasacalle, lo que le daba era para pintar bienvenida fulana, que has tenido familia, felicidades. En ese trayecto es detenido. Es detenido, brutalmente golpeado, y le habían dicho, cuando te veamos, te vamos a matar y vas a aparecer en una zanja. Él también había sido reclutado meses antes para robar, y él se había negado sistemáticamente a eso, a la policía de San Carlos, otra comisaría, de otro lugar. Es detenido, es llevado, y a las 9 de la noche, a las 12 de la noche aparece ahorcado en un calabozo también de contraventores, estando solo, no había luz. Cuando se hizo la reconstrucción del hecho, la gendarmería no podía entender cómo una persona que estaba desquiciada, gritando, como sí está probado por su señora declarado, poder pasar un cable por unos rombitos que son súper chiquitos, un cable tipo taller, para que conozcan esos negros tipo taller, imposible pasar. El jefe de gendarmería decía, imposible, nosotros estuvimos presentes en esa reconstrucción. Hoy en día se encuentran tres policías presos en forma preventiva por la muerte de Gabriel Blanco, que ahora se va a llevar a juicio oral. Y después viene el caso de Luciano Arruga, y hasta el 17 de octubre nosotros mantuvimos la hipótesis que, claro, como en La Matanza se conoce todo y sabían perfectamente el destino de los policías del caso Daniel Díaz, y lo que estaba pasando en el caso de Gabriel Blanco, que iba avanzando mucho la causa y que iba hacia una detención, dijimos, claro, hay que mejorar diabólicamente del todo y hacer desaparecer el cuerpo. Pero nunca nos imaginamos que esa famosa frase que se utiliza sobre todo en nuestro interior del país, en las provincias donde hay feudos, donde todavía someten a nuestros pueblos originarios, y que esto le ha pasado mucho sobre todo en Formosa a los COM, que parezca un accidente. Y la verdad que nosotros reunidos, después del 17 de octubre, evaluamos eso. No, la verdad que la mente de algunos no nos da, ¿no?, como para pensar que pueda existir todo esto. Así que esta es la valoración que hacemos como organismo. Esto no es un hecho aislado. Desgraciadamente es sistémico y hay responsabilidades de un sistema que no funciona, porque si hubiera funcionado el sistema de capital, al menos de lo que es el SAM, el Santoyani y demás, mucho antes esta familia de Arruga se hubiera ahorrado tanto dolor, tanto espanto, tanto algo que la Argentina vivió durante tantos años. Y sin embargo no sirvieron 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, no sirvieron todos estos 30 años o 31 años de democracia para entender de que todos somos iguales. Y esto es lo que la PDH denuncia. Esto que le ha pasado a Luciano sigue pasando. Y este es el llamado. Hoy se está pidiendo mayor seguridad. Hoy se están promoviendo una cantidad de chicos y chicas que por salida laboral, algunos por vocación, y eso lo respeto, están saliendo a la calle. Y hoy seguimos recibiendo denuncias de malos tratos de parte de esa nueva policía que se ha implementado en la provincia de Buenos Aires. Por eso, como organismo de derechos humanos, sostenemos a Vanessa, Mónica y a toda la familia, junto al CELS, a los compañeros abogados, en seguir acompañando este caso para que sea, pero honestamente, el último caso y que dé vuelta la página a la historia en un país que habla de respeto por los derechos humanos, pero que evidentemente existe un divorcio y una distancia entre el discurso teórico y la puesta en práctica. Los derechos humanos se defienden o se violan, no hay términos medios. Y acá, en el caso de Luciano, de Gabriel Blanco y de tantísimos jóvenes de la provincia de Buenos Aires, se siguen violando. Por eso apelamos a que todos estos medios por ahí lo puedan difundir, y todos los políticos que quieran acceder a estos puestos deben saber que la única manera de llevar adelante una política es con honestidad, con transparencia, ¿no?, basados en valores que tienen que ver con la igualdad. Y es lo que no ha pasado con Luciano, es lo que no ha pasado con la familia. Por eso no quiero repetir todo lo que se dijo acá. Y tengan en cuenta que esto que vio este motoquero, que tuvo mucho coraje de decir, había un patrullero ahí, porque hay que decirlo, ¿no?, porque ahora seguramente, bueno, cuando logremos más pruebas, tendrá que ser citado en un juicio oral para ratificar todo esto. Se necesita ese coraje, y se sepa de que las pericias que se hicieron con la segunda fiscal, con los perros, dieron positivo. Todos los olfatos dieron positivo que Luciano estuvo ahí. Entonces no se puede terminar de desvincular y decir que fue un accidente. Esto realmente ha sido algo perverso y diabólico. Y esta famosa frase, que parezca un accidente, evidentemente la ha puesto en práctica. Muchas gracias. Pablo Pimentel, de la PDH Matanza. Estás escuchando en vivo la conferencia de prensa por la causa de Luciano Arruga desde el CELS. Los abogados pueden contestar las preguntas que ustedes quieran realizar sobre detalles de la causa. Medina y Lichvatsky son los abogados del CELS y están allí. Ellos son los que van a responder las preguntas de los periodistas. Respecto a Julio de Funcionamiento, ¿cuáles serían los? Que probablemente no escuchemos. ¿Cuál es la situación de bancos y esas dos claves? Luis, si nos pueden ir repitiendo las preguntas. ¿Aprendido? Lo que sucedió el 25 de noviembre fue la apertura del juicio político. Ahora viene un procedimiento más formal, se abre el sumario, definitivamente las dos fiscales y el juez tienen que hacer su descargo formal. Ellos ya hicieron un descargo antes, pero no estaban obligados a hacerlo. Ahora, en el marco del procedimiento tienen que hacer un descargo. Nosotros también haremos las presentaciones que tenemos que hacer. Se supone que en unos meses ya tiene que haber una decisión evaluando el sumario, si se acusa o no se acusa. Y esa decisión la pueden tomar los acusadores, o sea, la familia con la PDH y el CELS, la comisión bicameral, que está integrada por distintos legisladores de la provincia de Buenos Aires, y la procuradora general también, que hasta el momento no ha dicho nada sobre sus fiscales. Bueno, si no hay más preguntas... Si le podemos acercar el micrófono para que pueda salir el audio, el inalámbrico, por favor. Allí está Luis. Como decía recién, el de la PDH, ¿no? Es una práctica, y lo que también contaba Vanessa, no es una práctica sistemática, lo de la violación de los derechos humanos por parte de la policía. Según lo que cuenta la Correpi, hay 4.300 chicos muertos por gatillo fácil desde la apertura de la democracia. 2.600 aproximadamente en el gobierno de Cristina. Yo lo que le quería preguntar, ¿a ustedes qué les parece el silencio de Cristina? ¿Qué? El silencio de Cristina. No, no tenemos una opinión sobre el tema, el silencio de tanta gente, ¿no? Digo. Sí. Sí, a nosotros en general nos parece mal todo silencio sobre estos temas, sea de Cristina o de quien sea, ¿no? Peor que el silencio de algunos funcionarios nos parecen los intentos de desinformación por parte de otros. Bueno, con relación a ese punto, primero creo que esto, todos los familiares que nos organizamos y denunciamos la violencia institucional, entendemos que tenemos que denunciar en primer lugar a los responsables regionales, ¿no? Nosotros hicimos mucho hincapié cuando la causa comenzó sobre la responsabilidad que tenía el intendente de Matanzas, Fernando Espinosa, sigue siendo responsable del accionar de la policía en la zona y de lo que puntualmente ocurrió con los casos que se mencionaron aquí en esta mesa que tuvieron lugar en Matanzas. El gobernador, como gobernador de la provincia de Buenos Aires, también es una persona denunciada por nosotros en todo momento. Quizás nosotros no denunciamos con nombre y apellido a la Presidenta de la Nación como responsable de la desaparición de Luciano en todo momento, digo, pero cuando uno está planteando a Luciano lo desapareció el Estado, estamos hablando de todas las instituciones del Estado y de todos los funcionarios que ocupan cargos en el gobierno, en la justicia y bueno, en las diferentes instituciones que tienen responsabilidades y tienen que dar respuestas por estos hechos. Los familiares venimos, los familiares solos, venimos reflexionando sobre el problema que tenemos. Estamos en una etapa de iniciación, podríamos decirlo, en tratando de entender de qué se trata esto de la construcción independiente y por parte de los familiares, y lo que intentamos aprender es a distinguir cuáles son los responsables directos en cada uno de los lugares que nos toca vivir estos hechos. Poco a poco vamos entendiendo la complejidad de la problemática y dándonos cuenta de que esto no tiene que ver solamente con las responsabilidades políticas de los funcionarios que están ubicados en una provincia, en un municipio, sino que esto obedece a otros que están situados en altos rangos. El silencio de todos los hace cómplices de un Estado y de una situación que nos toca vivir a los humildes en los barrios y que cuesta la vida de muchos jóvenes. En ese proceso estamos entendiendo la lógica de la problemática, estamos entendiendo cuáles son las instituciones que la generan y estamos entendiendo cuáles son los responsables políticos y judiciales también. Duele mucho, en primer lugar, creo, sin hacer algún tipo de análisis político, ¿no? Y poniéndome en el rol que me toca, que es el de familiar y junto a otros familiares. Duele mucho que la presidenta o el presidente de la nación, cual sea, que esté, que venga en el futuro en el cargo, o que haya pasado en esta democracia como presidente, no hable de esta problemática. Porque son los mismos que después hablan de los compañeros y las compañeras que desaparecieron durante la última dictadura militar y que se llenan la boca hablando de derechos humanos. ¿Cómo no va a doler que no se reconozca que a los pobres en los barrios, a sus hermanos también, nos están matando en la invisibilización completa que se hace sobre nuestras vidas, sobre nuestras villas, nuestros barrios, nuestros hermanos, nuestros parientes? Duele. Está claro que son responsables también. Y está claro que de ellos, de ella particularmente, porque vos estás hablando de la presidenta, también estamos esperando una respuesta. Queremos que la presidenta hable de lo que está pasando con nuestros jóvenes en los barrios humildes. Queremos que ella también dé un paneo de la situación que les toca vivir a los jóvenes. Pero queremos, por sobre todas las cosas, que ella y todos los funcionarios políticos a lo largo y ancho de nuestro país empiecen a hablar de quiénes son los que generan la inseguridad en nuestro país. Pero realmente y con nombre y apellido. Y empezar a hablar de la bonaerense o de la federal o de las diferentes fuerzas de seguridad como los personajes que manejan y controlan los grandes delitos que ocurren en nuestro país. Venta de armas, ventas de drogas, trata de mujeres. Queremos que empiecen a hablar de esa inseguridad, que por supuesto después se tapa hablando de pibes en los barrios pobres que fuman marihuana o que fuman paco, que salen a robar un celular. Y eso no hace a la cuestión de la inseguridad de nuestro país. Esos pibes son utilizados para decirle a la sociedad, miren, estos son los pibes que a ustedes le están jodiendo la vida. Vamos por ellos, matémoslos, si pueden, línchenlos en la vía pública, porque todo está permitido. Pero queremos escuchar a los funcionarios de gobierno, a los funcionarios judiciales, decirnos en nuestra cara de dónde emana realmente la inseguridad. ¿Y por qué cada vez que tenemos más policías, como acá lo mencionó Pimentel hace un rato, cada vez hay más jóvenes que se preparan en la fuerza y que salen a la calle? ¿Por qué a pesar de que cada vez hay más policías en la calle, cada vez hay más situaciones de inseguridad? Y cada vez aparecen más muertos y cada vez hay más personas que desaparecen por un lapsus de tiempo y después aparecen en situaciones que nunca se puede determinar cuáles fueron. Sí, queremos la respuesta de todos. Y si no empiezan a hablar todos, la historia los pondrá en su lugar. Así como pondrá en su lugar aquellos que defendiendo un partido político no hablan de que esta situación la están sufriendo hoy un sector de la sociedad. Y que quizás lo hacen de forma inconsciente, ¿eh? pero la historia también los ubicará en un lugar. Y va a ser muy doloroso para ellos darse cuenta que el lugar que estaban ubicados era ese lugar de cómplices o de cobardes. Rosaura. Sí, hola. De la Red Nacional de Medios Alternativos, Luis Angió, que estamos transmitiendo en vivo esta conferencia de prensa. La situación hoy de los 8 policías acusados, ¿cuál es? La información que tenemos, hay 7 policías que están en disponibilidad preventiva y hay uno que se benefició por una medida judicial, que es que fue una noticia al principio de año, que está otra vez en funciones. Pero están en libertad. Están en libertad, sí. Queríamos preguntar también de la Red Nacional de Medios Alternativos, ¿qué piensan hacer ese 31 de enero? Si ya lo saben. Sí, se informará más cerca de la fecha, pero sí tenemos pensado hacer una actividad en Lomas del Mirador, recordando que se cumple un nuevo aniversario de la desaparición y muerte de Luciano. Va a ser una actividad en la cual lo que se va a intentar es señalizar varios sectores para nosotros emblemáticos de Lomas del Mirador, digo la comisaría octava, que fue un ex centro clandestino de detención llamado Sheraton, el destacamento de Lomas del Mirador, la comisaría de Don Bosco, vamos, comisarías que tuvieron que ver en todo lo que describió Horacio, que sufrió Luciano, esta serie de hostigamientos en la cual estuvieron intervención estas diferentes comisarías. Bueno, de eso tratará la actividad. Una actividad en donde se le pedirá al vecino que salga a la calle a gritar con nosotros y a señalizar cada uno de esos lugares donde Luciano estuvo, donde Luciano padeció la tortura y bueno, y donde hay que mantener viva la memoria para que no ocurra más. Pero sí vamos a hacer una actividad en esa fecha. Las preguntas de Luis Sangió y de Graciela Gómez. Una duda que tengo, se escucha, sí. De la responsabilidad del Hospital Santoyani, que, bueno, ellos son los que intervinieron con el accidente este hecho que ocurrió. Y bueno, como al otro día o a los dos días, no sé cuándo, fueron a averiguar los familiares de Luciano ahí y le dijeron, no, acá no tenemos ningún dato. Entonces, ¿cómo puede pasar eso en un hospital? Que bueno, está bien, ocurre un accidente, no tiene documento la persona y bueno, apareció como NN. Pero ¿cómo puede ser que no hayan tenido un registro ahí que hubo un accidente con este, que sin tener un DNI, o sea, no sabían quién era la persona y apareció como NN? Lo enterraron como NN. Entonces, pará, a los dos días van los familiares y dicen, miren, se me perdió un hermano, un familiar, se llama fulano de tal. No, acá no hay ningún fulano de tal. ¿Cómo le pueden contestar eso en un hospital habiendo ocurrido un accidente de ese tipo? O sea, ¿cómo? Yo creo que ahí algo hay que investigar en ese hecho porque me parece que hay responsabilidad ahí también. No me cierra esa contestación en un hospital. O sea, ¿cómo? No hay un registro acá, pasó tal cosa. No, el registro estaba, lo que pasaba es que Luciano había llegado como NN, entonces no lo pudieron identificar. Esto es parte de lo que hay que investigar, ya no de la causa de la desaparición en la justicia federal, sino por qué no se hizo bien la investigación en la justicia criminal nacional respecto de lo que para ellos era un accidente y que terminaron enterrando a un adolescente NN sin hacer otra investigación. O sea, esto es parte de lo que nosotros también estamos trabajando. Seguramente se va a identificar a quienes tuvieron alguna intervención en el Santoyani, y sin duda hay que trabajar en términos institucionales para que el sistema de salud responda distinto en estos casos, sin duda. Recién en los 4 o 5 años, cuando se hizo el área corta, ahí interviene. Bueno, ese episodio al cual se refiere el compañero Loza es representativo de una forma de maltrato de las instituciones, de distintas instituciones, a los sectores populares de nuestro país. Es parte de esa indiferencia, de esa falta de respeto, de esa falta de seriedad en el propio trabajo, que permanentemente se constata en buena parte de los contactos que los sectores más humildes de la población tienen con distintas reparticiones del Estado. Por supuesto, no es lo mismo la negligencia o la indiferencia de un médico que el encubrimiento de un fiscal o que el crimen de un policía. Son cosas distintas, pero forman parte, de alguna manera, de esa misma situación amplia que los sectores populares conocen tan bien en nuestro país, y que es imprescindible modificar, que es imprescindible corregir. Y que en esta investigación nos esperamos que los elementos que van surgiendo sirvan de alguna manera para corregir estas cosas. Por ejemplo, ¿cómo puede ser que no se haya identificado antes el cadáver? Bueno, no hay un registro nacional de muertos en N en la Argentina, no hay. Al día de hoy no existe ese registro. Hay registros en distintos lugares, pero no hay un registro nacional. Para la identificación del cuerpo de Luciano se trabajó sobre las huellas digitales que estaban en la denuncia en su contra en Lomas del Mirador cuando fue detenido, y personal del Ministerio de Seguridad que había trabajado, que había adquirido experiencia en la identificación de víctimas de la última dictadura militar, aplicando las técnicas que habían desarrollado para esas identificaciones, llevó a cabo la identificación de Luciano con esas huellas digitales. Porque no hay un procedimiento estandarizado por el cual uno pueda, a partir de una huella digital, por ejemplo, si yo te doy mi documento de identidad con mi huella digital, no es automático que me van a identificar con esa huella. Hay toda una serie de pasos intermedios que requieren actividad estatal que está faltando y que es necesario llevar a cabo. Y nosotros pensamos que una de las conclusiones de este caso, aparte de identificar y castigar a los responsables, tiene que ser modificar, perfeccionar o elaborar, en el caso que no existan, protocolos de actuación que sirvan para que en el futuro, en casos que tengan algunos puntos de contacto, se pueda proceder de otra manera y se pueda ahorrar tanto sufrimiento como ha habido en este caso. Quería recordar y agradecer, porque creo que no lo dijimos, agradecer al equipo de Antropología Argentino Forense, que fue el que llevó adelante la investigación, la comparación del ADN, ¿no?, donde se comprobó hace días y dieron la confirmación. Y lo quiero decir porque lo hicieron en un ámbito de absoluto respeto a la familia, quienes acompañamos pudimos verlo, y esto, bueno, es algo bueno que hay que reconocerlo, ¿no? Un equipo que está trabajando y muy bien, y en un montón de lugares del mundo, así que agradecer. Y se comprobó que sí, los restos que se levantaron, bueno, dieron positivo, ¿no? Eso creo que no lo habíamos dicho en la conferencia de prensa. Lo mismo la doctora Natalia Federman, que es la ex funcionaria del Ministerio de Seguridad, que previamente fue colaboradora del CELS hace muchos años, y que es quien logró, digamos, la identificación con el procedimiento de las huellas digitales. Bueno, les agradecemos nuevamente la presencia y nos comprometemos a mantenerlos informados de todas las novedades que vayan surgiendo. Bueno, allí acaba de terminar la conferencia de prensa, ahora comienza el trabajo de nuestros compañeros allí. Luis, bueno, comienza, sigue el trabajo de nuestros compañeros. Recién me comentaban que la ausencia de preguntas, más allá de las nuestras, o la que hizo Carlos Loza, entiendo, de las asociaciones de detenidos desaparecidos, tiene que ver con que los canales de televisión mandaron cámaras, pero no cronistas. Por eso no preguntaron. ¿Están por allí, compañeros? Sí, por acá está, ya le pasamos el micrófono. Bueno, no sabemos a quién le vamos a pasar el micrófono, pero seguramente será alguien digno de entrevistar o alguno de nuestros compañeros que nos dará algún detalle más acerca de lo que está pasando por ahí ahora en el final de esta conferencia de prensa. Vamos a charlar con Pablo Pimentel, me parece. Ajá. Yo tengo ventaja que tengo este contacto. Hola. Ya la conferencia de prensa ha finalizado. Bueno, algunos medios están con Vanessa. Nosotros estamos aquí con Pablo Pimentel, de la PDH de La Matanza. Uh-huh. Lo primero que queríamos preguntarte, Pablo, es, hiciste vos mención en la conferencia de prensa a los casos anteriores. Y digo, ¿cómo está la situación hoy? ¿Han cambiado, modificado algo el método del apriete para que trabajen para ellos y roben para ellos? ¿Hay más casos? ¿Cómo es esto? Estás con Fernando Tevele y Eugenio Otero transmitiendo directamente por la Red Nacional de Medios Alternativos y La Retaguardia. ¿Cómo lo bueno? Buenas tardes, Fernando, Eugenia. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Bien, como siempre, valorar y agradecer la tarea que llevan adelante ustedes, que tienen una coherencia realmente mayúscula, por un lado. Sé que están aparte en un plan de lucha y espero poder ir a saludarlos. Por un lado. Sí, esto que me pregunta acá el compañero, yo lo dije acá, desgraciadamente, es antes de Luciano, durante Luciano y después de Luciano. ¿No? Desgraciadamente se siguen dando. Pero también hay que decir de que con todo lo que se ha dado a conocer, que lo que le pasó a Luciano y a Gabriel Blanco, la verdad que lo que nos pueden llegar son comentarios, pero no denuncias concretas, porque la gente tiene realmente miedo, tiene mucho miedo, porque tampoco vieron que la justicia funcionó. Si acá no se llevaba adelante esta figura del habeas corpus y no se sentaba al Estado Nacional y Provincial a decirle, señores, ¿qué tienen para encontrar a Luciano? Tampoco hubiéramos tenido noticia de Luciano. Claro. ¿No? Y todo esto se hizo por lucha, los familiares y amigos en la calle, los organismos, los abogados que en forma también ad honorem lo vienen haciendo, ¿no? Sobre todo quiero destacar de Juan Manuel Combi, que lo está haciendo, Maxi Medina, María, de acá del CELS, hoy se puede estar hablando, pero la metodología desgraciadamente sigue, pero aparte ahora se le agrega todo un grado de violencia, ¿no?, de parte de la nueva policía a los jóvenes, y jóvenes que no están cometiendo delitos, simplemente por ser jóvenes, que realmente está de vuelta poniendo en riesgo, ¿no?, la vigencia real de los derechos humanos y de los derechos, sobre todo, de los chicos más jóvenes, ¿no? Esto es lo que, por lo menos, quise plantear hoy en la conferencia de prensa. Pablo, cuando uno piensa en este relato que hicieron allí sobre la situación que pasó Luciano, escuchar todos los datos que nosotros fuimos comentando en nuestros medios en estos 5 años, escucharlos todos juntos hace que la situación se vuelva más dura, ¿no? Ese relato que fue haciendo Berbisky de todos los hechos, algunos incluso quizás olvidado por nosotros, da cuenta, digamos, de la situación que vivió Luciano en la previa a su secuestro y desaparición y posterior muerte. Y también dijo Berbisky, si llegamos hasta aquí fue por Vanessa y fue por los familiares. Va a ser muy difícil arribar a la verdad acerca de lo que sucedió con Luciano allí en la General Paz. Y la verdad, yo creo, mira, que si se pone en funcionamiento todo un sistema basado en otros valores, yo me reconozco idealista, Fernando, y utópico, pero las ideas se llevan y las utopías dejan de ser utopías cuando las ideas las pones en práctica. Y acá lo que tiene que haber es toda persona que conozca, por eso resalté el coraje que tuvo este joven motoquero que se paró para auxiliar a Luciano, decir que vio un patrullero en el momento que Luciano fue atropellado. Y el coraje también que tuvo el chico, que sufrió todo un trauma de haber atropellado a Luciano, que vio a un joven desesperado corriendo. Alguien va a tener que dar una explicación. Esto no es que cae de la nada. Por eso dije, por favor, relacionemos los peritajes que se hicieron con los perros en patrulleros horas previas a esa hora de las 3:20, que dieron positivo. Luciano estuvo en manos de algunos miembros de la policía. Bueno, ahora el juez Sala tiene arda tarea en investigar qué pasó en esas 3:20. Pero ¿saben qué? Ya no es solamente por Luciano. La verdad es por todos los jóvenes, por una Argentina distinta que queremos armar, ¿no? O sea, este caso hay que llevarlo al fondo, primero por la familia, ¿no? Que tiene todo el derecho de conocer qué pasó con Luciano. Pero después también con toda una población, con toda una generación que está buscando de parte de nosotros los adultos, certezas y no dobles discursos, incoherencias, qué sé yo, cosas que realmente rozan con lo diabólico. Y también intentar que este caso de Luciano, tan, tan triste para todos, deje algunas cosas que mejoren un poquito la vida de los pibes pobres, ¿no? Hay algo que ustedes junto con Juan Manuel Combi han motorizado, que es este proyecto que tiene que ver con el registro de personas CNN. ¿Nos querés contar un poquito de qué se trata eso? Es un proyecto que Juan Manuel, que es un joven muy lúcido, abogado, inmediatamente ha aparecido el caso de Luciano y viendo de que no había un registro, creo que al año empezó a escribir este proyecto de una base de datos única en todo el país, que se sepan todos los enterrados NN, ¿no? Y que cualquier persona que dude del paradero de su familiar vaya a esa base de datos y se pueda encontrar inmediatamente. Todavía no existe. La idea es... Si esto hubiera existido, bueno, seguramente hubiéramos sabido qué pasó con el cuerpo de Luciano mucho antes. Pero enseguida, claro, porque en los primeros meses. Los primeros meses, cuando lo van a enterrar, bueno, se va al cementerio, mire, acá ha habido un... Bueno, se lo desentierra, se hace todo el peritaje con todo el dolor que significa este procedimiento, porque uno lo dice fríamente, pero la familia le significa, bueno, es permanentemente tener ahí el dolor encima, pero por lo menos se acorta esa ansiedad que le ha tocado vivir 5 años y 8 meses en la incertidumbre de qué ha pasado con Luciano. Por supuesto, se hubiera ahorrado. Ahora, a ver, si Juan Manuel está dispuesto, yo creo que es el autor, él lo debe presentar, nosotros como organismo lo vamos a alentar a que sea presentado en el Parlamento argentino, que sea tratado con seriedad y en todo caso que se la denomine Ley Luciano Arruga. Pablo Pimentel, gracias por pasar por esta transmisión especial. Bueno, un abrazo grande, Fernando, Eugenia, que sea muy bien. Abrazo enorme. Pablo Pimentel, de APH Matanza, en la conferencia de prensa allí en el CELS, junto a los familiares y amigos de Luciano Arruga. Seguramente tendremos a nuestros compañeros ahí metiendo otra nota, vamos a ver qué nos depara el destino. Graciela, Daniel, Luis. Están trabajando allí Luis Angio, Daniel Giovannini y Graciela Gurwitz, estos dos últimos integrantes de la colectiva. Nosotros estamos aquí en el estudio de La Retaguardia. Sabemos que nos están replicando, por ejemplo, en FM en Tránsito de Morón, y desconoceremos otras radios que se han sumado cuando notaron nuestra presencia a través de la radio para llevarles adelante la conferencia. ¿Hay más testimonio, chicos y chica? En este momento, buenas tardes. Dani, ¿cómo estás? Buenas tardes, Daniel Giovannini de la colectiva, ¿cómo anda? Bien, bien, acá estas cosas es imposible que no te atraviesen, ¿verdad? Sí, sí. Así que estamos emocionados, obviamente. Claro. Vanessa en este momento está dando una entrevista al Canal 7, la llamada Televisión Pública, y estamos esperando que ella termine con esa entrevista para que se acerque por acá. Dale. Hace un momento apenas estuvo conversando con la esposa del fundador del CELSCONTE. Algo que también, no estaba en el libreto, familiares y amigos tampoco sabían que ella estaba aquí, y que por supuesto fue una carga emocional más, ¿no? Porque ella también es madre de desaparecido, ¿verdad? No te entendimos con quién se cruzó, Daniel. La esposa del que fue el fundador del CELS. Ah, ok. De Horacio Miñone. ¿Será? Conde. De Augusto Conte. Uh-huh. De Augusto Conte. De Augusto Conte. de Augusto Conte, integrante de, que fue diputado nacional elegido en el 83 por la Democracia Cristiana. Efectivamente. Y que fue también uno de los hacedores junto a Mignone, de el CELS, del Centro de Estudios Legales y Sociales. Exacto. En cuanto a la presencia de medios, nos decía Luis que hay pocos cronistas, que hay unas cuantas cámaras, pero pocos cronistas para hacer preguntas, por eso las preguntas fueron solo las nuestras, ¿no? Casi. Y las de... Sí, el cronista de La Izquierda Diario y las que salieron de aquí, desde el sector de la RNMA. Qué sintomático, ¿no? Básicamente. Y después de un compañero de la PDH, por lo que entendí, Loza. Creo que era... Ah, claro. Sí. No era Carlos Loza. Yo dije Carlos Loza de la Asociación de Detenidos Desaparecidos, pero era Loza, integrante de la PDH de La Matanza. Es muy sintomático esto. Efectivamente, yo también me confundí y bueno, no era el de el integrante de la Asociación de Detenidos Desaparecidos. No, nos parece muy sintomático esto de que aparece el cuerpo de Luciano y están casi todos los medios, la cadena de noticias tradicionales transmitiendo en vivo. Hoy que hay que dar noticias sobre la causa judicial, no están, aparecerán informes en los noticieros, pero nuestra transmisión, entendemos, es la única transmisión en vivo y es una transmisión inclusiva. Nosotros no hacemos transmisiones exclusivas, sino que hacemos transmisiones inclusivas. El que quiere sumarse, se suma, y tanto en el laburo como en la réplica de este tipo de transmisiones, porque lo que nos interesa es difundir, ¿no? Pero es un dato muy groso este que das de que no estén hoy transmitiendo en vivo los medios tradicionales, o sea que eligen contar la aparición de un cuerpo, o sea, y aparte contarlo así, desvinculadamente, ¿no? Contar con muchas fanfarrias, que todos los detalles escabrosos de ese día, de lo que había pasado con Luciano, y no hacer ningún análisis más profundo de lo que había sucedido. De hecho, al día siguiente titulaban una cosa y escribían otras en el cuerpo de la nota, con lo que no había ahí un interés por entender la complejidad del caso. Y hoy, que por ahí hay más claridad y se puede entender más qué es lo que sucedió en el caso de Luciano y entender un poquito más que no es un caso aislado, que es un caso, que es una cuestión sistemática, que pasa con los pibes pobres del conurbano bonaerense y de todo el país. Y hoy están ahí, vamos a ver qué pasa, qué hacen después, pero en principio están ahí con una presencia bastante, bastante pobre, ¿no? Y además, Dani, te cuento, vos me interrumpís cuando tenés para seguir sumando testimonios, pero te cuento que hicimos una recorrida por los canales de noticias de televisión y están casi todos comentando la muerte, el asesinato o el suicidio, no se sabe bien, de este empresario financista cuyo cuerpo apareció ayer. Ese es el tema de agenda, ¿verdad? Ese es el tema. Ya viene para aquí Vanessa, nosotros lo dejamos con ellas, Dale, dale, pero charlen ustedes también con Vane. Bueno, sí, bueno. Dale. Ahí vamos a charlar con Vanessa Orieta en esta transmisión ya especial. Ya estamos poniendo aquí para que escuche con los auriculares. Vanessa, Fernando Tevele y Eugenio Tera están en los estudios de La Retaguardia transmitiendo en vivo para la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, decinos, esta segunda conferencia de prensa, ¿cómo la vivieron ustedes por todo lo que fueron planteando en cuanto a los motivos que se van empezando a dar a luz y que ustedes cada vez se aferran más en eso, ¿no? Bueno, como lo dijimos al comienzo de la conferencia de prensa, perdón, hola. Hola, Vane, ¿cómo estás? Hola. ¿Qué haces, Vane? ¿Cómo estás? Como lo decíamos en la conferencia de prensa, existe una necesidad de parte de los familiares de poder difundir la información de la causa de una forma concreta, en que se entienda, poniendo al alcance de todos los comunicadores cada uno de los avances que se van dando. En este sentido, lo que considerábamos también era que no se nos podía ir el año sin informar cuáles fueron esos avances, que si bien son pocos, consideramos que son fundamentales. En primer lugar, lo que hicimos fue dar a conocer lo que declaró la persona que en ese momento atropelló a Luciano. Es un dato relevante lo que dijo, habló de una persona corriendo desesperada, como escapando de algo. El motociclista, que también declaró que es el que llega minutos después del accidente, también dice algo que es importante para la investigación y que fortalece nuestra denuncia. Habló de que una camioneta doble cabina se encontraba ubicada al costado de la General Paz sobre la colectora, estaba con las luces apagadas, una actitud al menos sospechosa, ¿no? Vale, bueno, estos dos puntos a nosotros nos parecen fundamentales. Y si los unimos a todas las situaciones de irregularidad que se vieron en la primera etapa de investigación, bueno, realmente el rol de los funcionarios policiales es preocupante en esa madrugada. Mane, no sé si vos tenés este dato, pero el motociclista este que da el testimonio acerca de la doble cabina de la bonaerense en la colectora mientras Luciano estaba allí, ¿es un dato que él entrega ahora en la declaración en esta causa o también lo había entregado en la causa del supuesto accidente? No, esto surge ahora. Esta etapa de la investigación. Recordar que cuando se dio ese accidente, el conductor quedó sobreseído rápidamente porque Luciano era NN y nadie había reclamado, según la justicia, a esa persona, ¿no? Entonces, rápidamente el conductor quedó libre y no se profundizó en averiguar de quién se trataba esa persona, si los familiares lo estaban buscando, y bueno, y esto habla a las claras del rol de la justicia cuando se trata de una víctima pobre. Pero contestando tu pregunta concretamente, estos datos surgen de esta etapa de investigación y después de que Luciano fue encontrado el 17 de octubre. Por supuesto que ustedes están, me imagino que estarán conformes con el trato que le está dando el juez, actualmente el juez de Morón, a esta causa. Creemos que en este momento se está trabajando bien la causa, que se está logrando lo que nosotros pretendíamos hace muchísimos años, que es tomarle declaración a las personas que tuvieron injerencia directamente con Luciano y también, por supuesto, empezar a investigar más seriamente el rol de los funcionarios policiales esa madrugada, que es lo que no se hizo, porque hasta el momento los únicos que fueron llamados a declarar fueron los amigos de Luciano, con la intención clara de saber sobre sus vidas personales y poder criminalizarlos a ellos y a Luciano. Digo, por fin esto no está ocurriendo y la mirada tampoco está puesta en la familia, sino que se está investigando el rol de la policía, y eso no solo es aliviador para nosotros, sino que también nos permite pensar que esta vez se está investigando. Como somos familiares muy dañados, siempre vamos a estar mirando atentamente cada uno de los pasos que se den y vamos a estar ahí para ejercer la presión que tengamos que ejercer en el caso de que la causa empiece nuevamente a estar frenada o en esos descansos que se da a veces la justicia que nos ponen muy nerviosos a los familiares. Claro. Pero por el momento estamos conformes. Yo no sé si vos alguna vez te imaginaste que ibas a saber concretamente lo que ahora sabés sobre lo que sucedió con Luciano, o imaginaste que siempre iba a ser un desaparecido, pero nosotros venimos, decime si te invado con esta pregunta y por favor no, sabes que podés pasarla de largo si te incomoda. Nosotros venimos diciendo que tal como pasó con los secuestrados y desaparecidos durante la última dictadura militar, una vez que aparecen sus cuerpos, que el equipo argentino de antropología forense los identifica, igual que en el caso de Luciano, no pierden la entidad de desaparecidos, porque estuvieron tanto tiempo en esa situación que los seguimos nombrando como desaparecidos. ¿Está mal que hagamos lo mismo con Luciano? A mí me costó hoy, en un momento cuando tuve que decir que el 31 de enero se recordaba una fecha más de su desaparición, su muerte. Claro. Digo, la duda se me planteó a mí en ese momento. Claro. Fer, acá hay una realidad. A Luciano lo desaparecieron desde el momento que nació. Cuando mi hermano no accedía a sus derechos, estaba desaparecido por el Estado. Lo desaparecieron por segunda vez de la forma más cruel que se puede desaparecer a una persona, a través de la policía y con una metodología que creíamos de otro momento de nuestra historia. Lo encontramos. Pero sí, creo que necesitamos que Luciano aparezca cada día y creo que el momento en que realmente vamos a decir Luciano apareció definitivamente para todos nosotros es cuando podamos obtener la justicia que queremos alcanzar y que los responsables materiales, políticos y judiciales sean condenados. No, mientras tanto, si no hay justicia, si no hay verdad, Luciano se mantendrá desaparecido por más que la familia haya logrado encontrarlo y por supuesto dar fin a este dolor que no se lo deseo a nadie y espero que todos los familiares que están buscando encuentren. La última, Vane. Te agradecemos la mención que hiciste a la labor de los medios comunitarios alternativos independientes, como decís vos, en el comienzo de la conferencia de prensa. En comparación con la presencia de medios tradicionales el día que ustedes dieron la noticia de la aparición de los restos de Luciano, aquel 17 de octubre, y la de hoy. Nosotros lo elaborábamos como un síntoma, ¿no?, de cómo la noticia, hoy no hubo ninguna cadena de televisión transmitiendo en vivo como aquella vez, como la noticia ya está, era aquella básicamente, aunque haya hoy informes en los noticieros. ¿Vos trazás alguna idea sobre esto o te pareció que la cobertura de los medios estuvo bien hoy? Yo creo que es lo que ocurre en tantos otros casos, Fer. La realidad es esta, llama la atención cuando la noticia conmueve o se puede generar algún tipo de desgarro, no solo en la familia, sino también en la sociedad en su conjunto. Haber encontrado a Luciano y en las condiciones que se lo encontró enterrado como NN, lo que genera es un pacto enorme y en algunos de los medios la posibilidad de a través de ese amarillismo ganar algunos puntos de rating. Nosotros creemos que eso ya lo tenemos resuelto, que sabíamos que hoy nos íbamos a encontrar con un panorama diferente al que fue en aquella oportunidad, pero sabemos que la lucha también pasa por otro lugar y por eso se agradece a los medios alternativos, comunitarios e independientes en la labor que cumplieron con nosotros desde el primer momento. Y por ahí está la lucha para nosotros, Fer. Es importante que estén los medios grandes porque llegan a un lugar que se nos dificulta mucho a nosotros. Pero no esperábamos otra cosa, sabíamos que iba a ser así. Obliguémoslos a cada uno de ellos a que tengan que estar y participar y no queden en ese lugar de silenciadores o cómplices, ¿no? Obliguémoslos a que empiecen a defender ellos también la democracia y empecemos a obligarlo primero nosotros, que estamos en otro lugar y entendiendo esta cuestión como un trabajo en conjunto, organizado, intentando reescribir una vez más ese nunca más que en algún momento escribieron otros. Gracias, Vané. No, gracias a ustedes. Un abrazo. Vanessa Orieta, la hermana de Luciano Rúa. Vanessa, esta presencia y su temperamento y lo que es ella misma. Nada más. Sí, sí, agradecerle sí. Enormemente, ¿no? Y la lucidez que Vanessa ha tenido en todo este tiempo para hacer la punta de lanza, ¿no?, de esta lucha. Me parece que es, sin duda, Vanessa es la persona que ha llevado como con mucha fuerza desde el discurso y demás. Me parece que todos necesitamos escuchar a Vanessa para tener claridad sobre esta realidad que afecta, digo, que afectó profundamente a Luciano y a su familia, pero también afecta a todos los pibes que viven en esa situación, ¿no? Ha sido interesante que Vanessa dijera lo que dijo en la conferencia de prensa en el comienzo sobre nuestros medios, porque nosotros sabemos que los familiares están un poco dolidos o se sienten quizás en falta porque en estos dos meses desde la aparición del cuerpo de Luciano no han podido responder a todos los llamados de medios como los nuestros y ellos sienten, o sea, está bueno que hayan podido expresar esto en público porque es lo que sienten y lo que nos dicen en privado todo el tiempo. Ellos valoran el papel de nuestros medios, el rol de nuestros medios, pero también saben que hoy hay un rol para jugar que también es importante en los medios tradicionales de comunicación por la masividad que ellos hoy tienen y que nosotros tenemos a veces, no siempre. Entonces está bueno que aquellos que nos están escuchando y llevan adelante medios comunitarios alternativos sepan que el grupo de familiares y amigos es un grupo muy, muy pequeño y que tienen en la mochila no solo el caso de Luciano, sino que se han convertido en una referencia para muchos otros casos. Y así todo, llevan adelante un programa propio de 2 horas semanales, que tampoco es casualidad. Digo, no lo hacen en Radio Nacional. Quizás si fueran a pedir un espacio en Radio Nacional, se lo darían. Va, no sé. O si fueran a Clarín, se lo darían. Digo, depende a quién le convenga. Sin embargo, eligen medios alternativos para hacerlo. Y eso tiene que ver con que tienen una posición clara al respecto. Y nada, eso. ayudar a el pedido de disculpas de ellos, de los familiares, por no, a veces no poder atender en estos momentos a todos los medios, digamos, alternativos. De todas maneras, este audio que estamos generando, los que acabamos de generar, están a disposición de cualquiera que nos lo pidan o que lo saquen de la, de los lugares donde están habitualmente, ¿no? De la página de la red, de las páginas de nuestros colectivos. Uh-huh. Eso, perdón, acá está, ya estamos terminando acá también, Fernando. Bien. Y lo que vos decís tiene mucho sentido, porque me parece de que muchos de los medios que están acá y que han pasado estas más de 2 horas, no sé en cuánto van a sintetizar toda esta conferencia de prensa. El que quiera la puede escuchar completa, el que quiera va a escuchar en distintos medios de la RNMA, nuestra también referencia a esto, y reforzar cualquier cosa que faltara, ¿no? Para poner y ayudar a que se esclarezca esta, como decía recién Baresa, ¿no? La desaparición de Luciano Arruga. Es probable que suceda mañana, que los medios más cercanos al oficialismo nacional, por ejemplo, no tomen la respuesta, la pregunta que se le hizo a Vanessa sobre qué opinaba sobre el silencio de la presidenta y la respuesta que dio Vanessa sobre ese hecho puntualmente. Es probable que otros medios, si estuvieron allí y son de oposición al gobierno, pongan eso en el título. Bueno, esa va a ser la lectura que mañana haya en los medios tradicionales. En nuestros medios te vas a encontrar con la lectura completa y con el audio completo de lo que sucedió hasta recién en esta conferencia. ¿Quieren cerrar ustedes, que han hecho un gran laburo allí? No, acá estamos los tres, estamos ya cerrando. O sea que, bueno, creo que más que esto no tenemos. Nos vamos con esta sala que estuvo llena, escuchando a todos los que expresaron y lo que nos dieron la información sobre cómo estaba esta causa. Y no paramos un segundo, nos vamos para la AFCA. Ustedes están cerquita, nosotros estamos un poco más lejos, vamos a tardar un poco más en llegar, pero nos vamos para la AFCA porque allí la Red Nacional de Medios Alternativos está haciendo una movida, un sillazo. Yo vi algunas fotos de una carpa que no es una carpa, mucho más que una carpa. es un carpón allí en la puerta de la AFCA, en Suipacha y Córdoba. Quienes quieran acompañarnos pueden hacerlo porque nos vamos a quedar largo tiempo allí, por lo menos hoy y mañana. Gracias, Graciela. Nos seguimos ahí entonces. Gracias, Graciela, gracias. Dani y Luis, impecable laburo el de ustedes, más el de Natacha y Matías, de familiares y amigos de Luciano Arruga, más la gente del CELS que también nos dio una mano en la técnica. Abrazo para todos. Bueno, sí, nos despedimos desde acá y sí, yo reitero el agradecimiento aquí a Nati, a Matías, que de familiares y amigos prepararon todo el equipamiento para que esta transmisión pudiera salir, y también a los compañeros del CELT, de la parte técnica, que nos dieron toda la logística. Así que, bueno, Fernando, Eugenia, nos vemos ahí en el AFCA, porque nosotros como medios alternativos, comunitarios y populares, estamos no donde la información solamente lo pide, sino donde está la lucha. Y ahí nos vamos. Un abrazo grande. Gracias por el laburo. Chau, chau. Chau, Luis Angió, nuestro compañero de Otras Voces, Otras Propuestas y Oíd Mortales, desde la conferencia de prensa que ya finalizó, por supuesto, en esta transmisión de la Red Nacional de Medios Alternativos que llevamos adelante desde aquí de la Retaguardia y de los compañeros de La Colectiva. Nos estamos yendo, nos encontramos no sabemos cuándo ni dónde, en un ratito seguramente. Un abrazo y gracias. Chau. Ah, y seguramente en un rato, por si recién llegás, en 10 minutos repetimos la conferencia de prensa entera por si recién llegás. ¿Eh?